gloria y de fe, que en el altar implorando vi mi esperanza nacer, y ya su amor repetía, yo en sus palabras creí. Penas en la sombra del querer, mañanitas sevillanas del ensueño celestial, el recuerdo trae a mi alma y que no podré sonda del querer.